walking hand in hand. And that was so exciting. The smile was so inviting. Then it touched my cheek with his fingertips. Softly, softly we'd meet. Es una canción de la década de los 70 en versión de Louis Goffin. Era muy joven. A finales de los 70, la cantante Louis Goffin. Ella es hija de un compositor muy famoso, Jerry Goffin, y de una cantante aún más famosa, de Carole King. La canción Remember Walking in the Sand. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió este fin de semana una tragedia, un atentado terrorista tremendo, espantoso, de los integrantes del Hamas, que están supuestamente defendiendo a Palestina. Pues resulta que el concierto de Bruno Mars en Tel Aviv, que estaba programado para el pasado sábado 7 de octubre, fue cancelado luego del ataque mortal por parte de militantes palestinos. Bruno Mars, quien realizó su primer concierto en Israel el pasado miércoles 4 de octubre en el Park Hayarkon de Tel Aviv, tenía previsto regresar el sábado pasado. El espectáculo se detuvo después de que Hamas lanzara un ataque sorpresa el mismo sábado, disparando miles de cohetes y enviando combatientes a ciudades israelíes, matando a decenas e hiriendo a casi 800 personas, según el reporte de CNN. El mortal asalto se produjo en el aniversario número 50 de la guerra de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, guerra del Ramadán o guerra de octubre, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1973, fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. El caso es que Bruno Mars, bueno, afortunadamente canceló a tiempo. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado en pleno concierto. Lo que sucedió, la tragedia de tantas dimensiones que ocurrió en un evento de música electrónica el pasado fin de semana en Israel, donde murieron muchas personas. Lamentable. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Bruno Mars, When I Was Your Man. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. My heart,

upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Too cool to care.